pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes. Esta vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad.